Flash calcula tu retiro. Claro que es tu decisión. Y claro que cualquier decisión que tomes, seguiremos a tu lado todo el camino. Para conocer más sobre esta información, ingresa a www.afpintegra.pe/calcula-tu-retiro. Atención, en breve comienza el simulacro nacional multipeligro. Escuche RPP Noticias. Tendremos una transmisión especial con nuestros reporteros en la cobertura de este importante ejercicio, el simulacro nacional multipeligro. En minutos nada más por RPP, la voz de todo el Perú. Vinagre de sidra de manzana Fitosana. Desintoxica tu hígado y controla la ansiedad por comer. Llévate dos vinagres a solo 32 soles. Corre por esta super promoción en todas las tiendas a nivel nacional. Y recuerda, Fitosana es vida sana. Síguenos en redes sociales y visita nuestra página web www.fitosana.com.pe. Narrativa Radial, un curso de la Escuela de Locución Daler. Ven con nosotros, aprende a administrar tu voz, impostación, velocidad, altura y tonalidad. ¿Cómo leer sin fatiga? ¿Cómo ser recordable y cómo crear fidelidad? Narrativa Radial, un curso de la Escuela de Locución Daler. Teléfono 960-817-036. Ven a Metro y encuentra una gran variedad de productos para pasar momentos increíbles junto a papá. Carnes, bebidas, televisores y todo lo que a él le gusta está en Metro, a los precios más bajos siempre. ¡Feliz día, papá! ¿Tienes dificultad visual? La Clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Avenida Petit Ars, 1775, Lince. Citas al 982-249-217. Visite oftalaserperú.com. Simulacro Nacional Multipeligro. Los peruanos de mi generación recordamos con intensidad y tristeza lo que sucedió un día como hoy, hace 54 años, el 31 de mayo de 1970. Hemos quedado curados de espanto, como se dicen, por eso no podemos sino celebrar que Indece haya organizado un simulacro multipeligro para el día de hoy a las 10 de la mañana. Estamos informados, dentro de menos de 2 minutos van a sonar las alarmas en todo el territorio nacional para que practiquemos lo que deberemos hacer cuando se produzca un sismo de verdad con las consecuencias que puede traer. Como lo vimos en el año 70, en ese caso fue el desborde de una laguna como consecuencia del desprendimiento, un bloque gigante de hielo del Huascarán que sepultó a una ciudad entera, Yungay. Hoy es un santuario nacional de que quedan apenas las partes altas de unas palmeras grandes de 12 metros que habían ahí. Quedó sepultada como la ciudad Pompeya de Roma hace 2000 años. Carlos, es importante que practiquemos sí. Para saber a dónde debemos ir, qué debemos llevar y cómo debemos salir del lugar en donde nos hallemos. Así es, efectivamente, porque lo conversábamos más temprano, Fernando, con el jefe del Instituto de Defensa Civil. Hay que tomar estos ejercicios con seriedad. Muchas veces no lo hacemos, lo tomamos, digamos, a la broma, simplemente no participamos por X motivos. Pero el Perú tiene un silencio sísmico de casi 200 y un poco más de años. Estamos en una zona sísmica y estamos esperando en cualquier momento un movimiento telúrico de gran magnitud. Y como repetimos, esto no es para que la gente tenga miedo o generar pánico, simplemente para generar conciencia en la población de lo importante que es estar preparados para afrontar un evento de esta naturaleza. Así que ya ejemplos hemos tenido, tú mencionabas lo del 70, el terremoto del 74, el terremoto del 2007, ¿cierto? Participemos como debe ser y preparémonos para enfrentar un sismo de gran magnitud. Dentro de menos de 10 segundos sonarán las alarmas invitándonos a desplazarnos a los lugares previstos. 3, 2, 1, 10 en punto. Bueno, en esto... estos momentos se está ya desarrollando el simulacro nacional multipeligro. La gente debe salir de sus viviendas o sus centros de labor con calma, orientados por los miembros de defensa civil, orientados por ellos mismos, quienes ya han practicado seguramente por dónde salir, cuáles son las salidas, cuáles son las zonas seguras, evacuar con calma, con tranquilidad las casas, las viviendas, los edificios, los automóviles. Sus conductores deben detener los vehículos donde estén, esperar obviamente a que esto pase y luego ya reanudar la marcha, una vez que se tenga el balance de este movimiento sísmico. Simulacro nacional multipeligro. Estamos de inmediato con Mariano Calvera, quien se encuentra en la provincia constitucional del Callao. Mariano, adelante, buenos días. Hacia una de las zonas seguras determinadas previamente por la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad y que los vecinos también ya han identificado. Son 17 edificios aquí en La Punta que han sido determinados como zonas de evacuación vertical, porque recordemos que por la configuración geográfica de este distrito está envuelto por el océano prácticamente. En caso ocurriese un tsunami, los vecinos deben evacuar de manera vertical, es decir, hacia las partes más altas, que en este caso serían estos 17 edificios señalizados. Son más de 40 personas entre personal de evaluación de defensa civil y brigadistas que están guiando a los vecinos en este momento en la plaza principal de La Punta hacia uno de los refugios, que es la base, perdón, la escuela naval, que estamos aproximadamente a unas 2 cuadras. Primero se van a reunir en medio de la plaza principal de La Punta y rápidamente, pero sin generar caos ni desorden, sino de manera rápida dirigirse hacia este que es el refugio principal en la base, en la escuela naval, perdón. El alcalde del distrito es quien dirige en este momento a todo este grupo de personas y en breve nos vamos a dirigir ya hacia la escuela naval a 2 cuadras de la plaza principal de La Punta, que es el principal edificio de evacuación. Compañeros. Gracias, Mariano, por estas informaciones y estas imágenes de La Punta, distrito Chalaco, que como sabemos tiene agua de mar por los dos lados, ¿no? Es sí. Una lengua de poco más de 1.5 kilómetros y 800 metros de ancho que se hayan amenazado en caso de que hubiera un tsunami. Claro, ¿no? Si uno ve en el mapa, termina, pues, sí, una especie de punta, ¿no? Por eso el nombre del distrito. Bueno, justamente nos alejamos de la costa, nos vamos hacia tierra adentro, llegamos a los barrios altos, que tiene otro tipo de peligros por la concentración de casas, algunas de las cuales son ancianas y se hallan en mal estado. Nuestra compañera Jessica Mary nos halla en barrios altos y nos informa cómo se está viviendo este simulacro multipeligro ahí, en ese viejo barrio del cercado de Lima. Adelante, compañera. Don Fernando, Carlos, muy buenos días, directo en directo. Así es, me encuentro en la cuadra 2 del Jirón Huanta, esta es la zona de Barrios Sueltos, en el centro de Lima. Y precisamente hemos ingresado a una de las quintas más conocidas de la zona, de nombre Pinasco. Esta, a inicios de este año, sufrió un derrumbe en su interior. Más o menos se terminaron por caer hasta 5 departamentos, como normalmente se los conoce aquí. Y es, también parte de la información que tenemos que transmitir, pese a que es digamos, comprenden inmuebles de alto riesgo. Solo estamos con un solo vecino que ha salido a su patio, Carlos, don Fernando. Estamos con el señor Jorge Marrufo y precisamente para describirles a ustedes la situación. Tienen un patio que es el área común, sin embargo, hay algunos vecinos que sí tienen conocimiento de que se está ya desarrollando a partir de las 10 de la mañana este simulacro multipeligro, pero el resto de personas o permanecen, en su caso mayores, son adultos mayores, o han decidido por no salir. Estamos en vivo para RPP, señor Jorge, y nos decía que, bueno, ni siquiera se han organizado para poder al menos concentrarse en el patio a manera pues de evitar algún riesgo. Bienvenido a RPP. Buenos días. Sí, verdad, pero no han venido nadie para organizar esto. ¿No? Previamente, la labor del trabajo de la municipalidad, conociendo del derrumbe, ¿han venido a sensibilizar de alguna forma ustedes también organizarse? No, nadie. Residen en esta quinta aproximadamente Se vemos 87. Y solo usted lo vemos en el patio ahora mismo, don Jorge. Algunos que no saben, seguro. ¿Usted sí estaba al tanto de este...? A mí me avisó mi hijo ayer. Y al menos ya estamos preparados, pero... Bueno, Dios, no sale porque seguro no han comunicado. Siempre antes venía a comunicar. En el segundo nivel, ¿no? Esas... Pero nos dijo, nos avisó que ya está empezando. También sabe. Ahora, ¿usted con quién reside aquí? ¿Quién es más viejo? Mi esposa, yo y mi esposa. Ustedes son personas ya mayores. ¿Cómo hacen, pues, para desplazarse? Nos estaba comentando que incluso su señora está convaleciendo. Lo único que tenemos que esperar los carros más. Esperar lo bueno y lo malo, nada más. ¿Y no han delineado tampoco la circunferencia? No. Ni nadie se ha acercado, ni la municipalidad, ni nadie ha venido a decir que lo para prepararnos, nadie. Bien, muchísimas gracias, señor Jorge. Bueno, este es el panorama a estas horas de la mañana en el interior de la Quinta Pinasco, en la cuadra 2 del Jirón Huanta, en el Cercado de Lima. Directo en directo, RPP Noticias. Bueno, gracias, Jessica. Qué lástima, Fernando, que solamente una persona haya salido, ¿no?, al patio a respetar este simulacro nacional multipeligro. La Quinta Pinasco tiene aproximadamente 150 años de actividad. Está en la cuadra 2 de Jirón Huanta, en Barrios Altos. Y hemos visto, para los que se escucha por radio, que son, digamos, estructuras de quincha y adobe. Las paredes están descascaradas, si me permiten el término. Las escaleras de madera totalmente picadas, ¿no? Maltratadas por el paso del tiempo. Si ocurriera un terremoto de gran magnitud, la verdad que esto no soportaría, Fernando, y se vendría abajo. Por eso es una pena, Carlos, que solamente un vecino, tal como nos lo ha dicho nuestra compañera Jessica, que se encuentra ahí, de la Quinta Pinasco, ha bajado, según el señor con el cual conversó nuestra compañera. Muchos de los que no han bajado no lo han hecho por no estar informados que tenía lugar esto. Él nos dice que se ha beneficiado de un hijo. Sí, que exactamente. Se lo dijo. Le avisó. De manera que hay ahí una deficiencia de la parte de la municipalidad que ha debido propagandizar que se llevaría a cabo. Recordemos que el simulacro multipeligro es organizado por INDECI, pero son las municipalidades las responsables de establecer los lugares seguros y el de informar a la población. En este caso, los de la Quinta Pinasco no han recibido la información. Exactamente. 10 de la mañana con 7 minutos, vamos al Congreso de la República con Andrea Mezquita. Andrea, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, compañeros. Directo en directo, con este terremoto de 8.8, la estructura del Congreso ha colapsado parcialmente, según estiman justamente en este simulacro que ha sido llevado a cabo muy bien por todos los trabajadores, también miembros congresistas, también visitantes de esta institución, que además, este edificio data de más de 100 años de antigüedad, por lo cual fue muy importante que haya realizado este simulacro, el cual ha tenido también la participación de la Unidad de Operaciones Especiales de Búsqueda, Auxilio y Rescate de la Policía Nacional, que ha evacuado y ha descendido en un sistema teleférico usando una canastilla a un herido hasta la Plaza Bolívar, lugar donde es el punto de reunión, de evacuación de todos los miembros justamente de trabajadores de este espacio. Vamos a hablar con uno de los congresistas, Arturo Alegría, lo vemos aquí, miembro de la bancada de Fuerza Popular. Bienvenido a RPP Noticias. ¿Cómo ha visto justamente participar a todos los trabajadores, también miembros, ¿no?, del Congreso y parlamentarios en este sitio? Sí, yo creo que es siempre importante este tipo de ejercicios, acondicionados, inclusive tratando de buscar la realidad de los hechos. La participación del Congreso, saludo a la brigada de emergencia que ha trabajado previamente en esta simulación. Creo que es importante que todos, dentro de una institución no solamente tan importante, sino con condiciones, la verdad, bastante antiguas, lo importante que es la prevención en este tipo de casos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias al congresista, además que es primer vicepresidente del Congreso, quien ha participado de este simulacro, que además ha tenido, pues, también emanaciones de humo, incluso en cada uno de los balcones de la fachada del Congreso de la República, y ya la las unidades de rescate de la Policía Nacional están evacuando en canastillas a todos los heridos tras pues este derrumbe parcial de la institución tras este simulacro. Directo en directo, RPP Noticias. Andrea, muchas gracias por este informe y por permitirnos ver que se ha hecho un verdadero simulacro, incluso de afectaciones a un edificio que tiene algunas debilidades estructurales. Sí, efectivamente. Incluso con incendio, porque estamos viendo en las imágenes claramente que se ha hecho naturalmente de alguna manera producir humo, como si hubiera incendio, hay heridos en el simulacro y todos se desplazan hacia la Plaza Bolívar, es decir, un lugar abierto, lejos de edificios que puedan caer. Trabajan 3.000 personas, más de 130 congresistas. Exactamente. Hemos visto a militares, de manera que es una cantidad considerable. Sobre todo, perdón, Fernando, ya segundo, tercer piso, son estructuras de madera y eso puede también caerse si es que hay un terremoto de magnitud 8 o más. ¿No? Bueno, se espera. En todo caso han hecho un buen simulacro en el Congreso, es un buen ejemplo. Ordenado. Nos podemos alejar del centro de nuestra ciudad y nos vamos hasta Yungay, ¿no, Carlos? Donde hubo una mortalidad considerable, decenas de miles murieron un día como hoy, hace 54 años, como consecuencia indirecta del terremoto. En Yungay, Ancash, se halla nuestra compañera Claudia Deixe, Carlos. Claudia, adelante, por favor. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, directo en directo. A esta hora de la mañana nos encontramos en la Plaza de Armas de la ciudad de Yungay, en la región Ancash, donde se ha realizado el simulacro multipeligro. Y también en la región, en las 20 provincias, las autoridades plantearon como hipótesis un sismo de 8.5 grados. Y específicamente en la ciudad de Yungay se ha planteado como hipótesis también un sismo de 7.5 grados. En este momento estamos viendo, conjunto con las autoridades, también la Policía Nacional, INDECI, Defensa Civil, el conteo de cuántos heridos, cuántos fallecidos ha habido en este simulacro multipeligro. Como sabemos, se ha realizado esto en el contexto de la conmemoración de los 54 años del terremoto de 1970 que provocó en la ciudad de Yungay y Ranrahuirca un aluvión y sepultó a más de 20.000 personas. Alrededor de la Plaza de Armas de Yungay también se han ubicado 8 círculos y 2 carpas en donde el personal de Defensa Civil y la Policía Nacional ha llevado a los heridos al hospital de Yungay, también al hospital de Carazi, y ya en unos instantes vamos a dar el reporte, también nos van a dar las autoridades el reporte de cómo ha salido este simulacro y cuántas personas han salido heridas y también fallecidos. Desde Ancash, Claudia, en directo, RTP Noticias. Sí, dígame. Claudia, nos escucha, sí. Entonces, en concreto, ¿cómo calificarías tú la participación de la gente en este simulacro multipeligro? Por ejemplo, acá en la ciudad de Yungay la gente está muy sensibilizada con este tema porque este fue el epicentro, ¿no? Claro. Y después posterior también alud que enlutó a muchas familias. Y solamente te cuento que 300 personas en toda la ciudad de Yungay lograron salvarse, más entre ellos más niños. Y bueno, por ejemplo, acá los adultos mayores son los que se han sensibilizado más y bueno, han participado también activamente y en estos momentos también la población en general está subiendo en congregación al Camposanto, donde también va a haber una misa honrando este simulacro que tuvo lugar en 1970. Así es. Podemos recordar también que el año pasado, Claudia, amigos de RPP, el simulacro empezó muy tarde, en Yungay, ¿no, Claudia? Sí, exactamente. El simulacro el año pasado, lo que pasa es que lo habían programado para una locación un poquito más lejana, que era un estadio de acá, el estadio de Yungay, pero por la peregrinación ahí un poco también hubo de demora. Por eso es que ahora el epicentro lo están haciendo acá en la Plaza de Armas de Yungay, para que ya no haya mayor problema y también puedan participar más personas, porque acá directamente están viniendo de las diferentes provincias, distritos de acá de Yungay y también los colegios. La participación activa de los niños. Muchas gracias, Claudia Deixe, por este reporte desde Yungay, la ciudad de Ancash, que más sufrió como consecuencia del desborde de una laguna producida por la caída de una cornisa de hielo del Huascarán. Este desborde de la laguna causó la muerte de no menos de 20.000 personas, es decir, la inmensa mayoría de los pobladores de Yungay. Y de la Sierra de Ancash nos vamos a la costa sur, a Pisco, Carlos. Así es, les recordamos, amigos de RPP, estamos en una transmisión especial por el simulacro nacional multipeligro. Y en estos acontecimientos, en estos hechos, Fernando, la verdad que la radio es fundamental. Por eso siempre el consejo es, dentro de la mochila de emergencia, un radio a pilas. Porque a través justamente de la radio podemos nosotros recibir información respecto a cómo está la situación después de un movimiento sísmico de gran magnitud, cuántos heridos, cuántos fallecidos, qué asistencia se puede brindar a las personas damnificadas, etcétera, etcétera. Es el medio ideal para, bueno, tener la información cuando ocurre un evento de esta naturaleza. Edwin Herrera se encuentra en estos momentos en Pisco. Edwin, adelante, muy buenos días. Buenos días, Carlos, Fernando, directo en directo. Efectivamente, estamos en la Plaza de Armas de la provincia de Pisco. Hacia ese lugar, una vez que ha sucedido el simulacro, se han desplazado a los niños que de una escuela que está ubicado a 5 cuadras. Ellos han llegado a ese punto donde han formado círculos y están entonando canciones, como podemos escuchar. Cada uno de ellos acompañado de sus profesores y también padres de familia, quienes han llegado hasta ese lugar para de otra manera tenerlos tranquilos, para que de otra manera no se puedan alterar. Nosotros vamos a conversar aquí con una de las profesoras que está a cargo. Buenos días, estamos en directo para el RPP. Ustedes están ubicados a 5 cuadras aquí de la Plaza de Armas, pero sin embargo han llegado aquí para de otra manera darle tranquilidad a los menores. Claro, o sea, nosotros estamos en un simulacro a nivel nacional y a nivel institucional nosotros estamos proyectando con los estudiantes los simulacros para prevenir, y nuestra evacuación es aquí. José de la Torre Ugarte, nuestra evacuación es Plaza de Armas, desde la calle, del la Parque de la Bandera. ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen una vez que llegan aquí a la Plaza de Armas? Darle la parte emocional, la parte de que ellos se sientan bien y tranquilos, y después de eso ya consolidar eso en el colegio. O sea, la parte prevenida, mire, como están cantando, usted está darle bien. Tranquilidad. Tranquilidad, porque en caso de que pase, tenemos que darle esa tranquilidad a los pequeños con canciones que ellos ya lo saben. ¿Cómo lo está escuchando usted? Su nombre, por favor. Carmen Loza. Muchas gracias, profesora Carmen Loza. Carlos, Fernando, todos los alumnos están aquí, ellos han evacuado, se han sentado, han formado círculos, acompañados de los profesores, padres, familia. Aparte, las unidades de emergencia continúan desplazándose por toda la ciudad, realizando los rescates y también evacuando a los heridos producto de este simulacro de 8.8. Ya las personas que habían salido alrededor de la Plaza de Armas de la ciudad han retornado a su centro de labores. Ellos permanecieron alrededor de 10 minutos ahí formando círculos de seguridad, y una de aquí en la Plaza de Armas está ubicada la antigua Municipalidad Provincial de Pisco, que es vulnerable ante un movimiento sísmico de gran magnitud, como estamos viendo en imágenes y las personas que nos siguen también a través de la multiplataforma. Es una edificación antigua y no se puede demoler porque no hay autorización del Ministerio de Cultura. Está ubicado en una esquina de la Plaza de Armas y ahí podemos ver la parte de la cúpula que está totalmente dañada, está inhabilitada. Hay un cintillo que indica que es peligro y ahí mismo se ha colocado un banner que señala pues simulacro nacional multipeligro. Ese es el panorama a esa hora de la mañana en la Plaza de Armas de la ciudad de Pisco. Muchas gracias, Edwin Herrera, desde Pisco. Carlos, hay que recordar que estamos en una cobertura especial, en un programa especial de RPP, con motivo del simulacro multipeligro que por decisión de la INDECI está llevándose a cabo a partir de las 10 de la mañana, es decir, ya hace 18 minutos. Corresponde ir a la costa norte ahora. Carlos, nos vamos hasta Trujillo, capital de la libertad, y ahí nos encontramos con nuestro compañero Diego Iparraguirre. Él está en el mercado Palermo. Diego, adelante, muy buenos días. Gracias, directo en directo. Cerca de 3.000 fallecidos y más de 4.000 heridos es el saldo de un movimiento telúrico de magnitud 8.5 que acaba de ser registrada justo en este momento en la ciudad de Trujillo. Al menos hay cerca de 3.000 desaparecidos según las primeras versiones de la parte de las brigadas que están realizando el rescate en este punto de la ciudad, uno de los puntos más críticos, que es el mercado Palermo, ex mayorista, ante el derrumbe de varios puestos y de estructuras debido a la antigüedad, a los años que tiene este mercado. Vemos justamente a esta hora de la mañana cómo algunos brigadistas están incluso trepando la parte de los techos, algunos edificios, galerías que están cercanas, desde casi 4 pisos, bajando a personas que han quedado heridas, algunos rescatando personas que han quedado justamente atrapadas bajo los escombros. Esta acción, este registro de heridos y de fallecidos no se había registrado desde hace ya casi 405 años, cuando hubo un terremoto en Trujillo, fue justamente el epicentro de en ese momento. Este sería, compañeros, un saldo, que podría generar un terremoto y que se está viviendo en esta simulación, en este simulacro de sismo justamente en la ciudad de Trujillo. Veíamos, como se llama, gran presencia de personas en ese mercado Palermo que está realizando, que están llegando justamente en los circos de seguridad, personal, brigadistas y otros llevando heridos también, que están justamente participando en este simulacro para que sea, en caso de un posible terremoto, un posible sismo verdadero, la gente pueda tener la precaución correspondiente y sobre todo, como vemos participación por parte incluso de los comerciantes, de los ambulantes también en esta zona, en este mercado que reiteramos tiene cerca más de 1.000 puestos en este punto y cerca también más de 1.500 comerciantes y personas y galerías alrededor y que están participando en este simulacro nacional. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Diego Iparraguirre, desde Trujillo. Les recordamos, señores, estamos en una transmisión especial y a nivel nacional por el simulacro nacional multipeligro. Resaltamos aquí nuevamente la importancia de la radio en acontecimientos de esta naturaleza. Cuando ocurren terremotos de gran magnitud, siempre se caen los teléfonos celulares, me refiero a la señal, el internet, y la radio no. Así que sirve como un elemento de información y orientación cuando enfrentamos situaciones de esta naturaleza. Fernando, retornamos a la capital, vamos a mesa redonda con Fiorella Ramírez. Fiorella, adelante, ¿cómo se está desarrollando el simulacro en esa zona de la capital, del centro de Lima? Buenos días, compañeros. Directo, en directo, la participación en este punto de la capital es parcial. Y decimos esto porque mientras marcaba las 10 de la mañana, muchas de las personas continuaban transitando como un día normal, los trabajadores en sus negocios seguían atendiendo e incluso algunas unidades, algunos conductores continuaron manejando como si no pasara nada, a pesar de que la recomendación es que se detengan por lo menos mientras perdura el movimiento. De otro lado, en el mercado central, conocido mercado central, por lo menos allí sí se ha observado una participación también parcial, porque muchos de los trabajadores salieron hacia los exteriores para formar un círculo, mientras que otros esperaron en los balcones, a pesar de que en el caso de que se registrara un sismo de gran magnitud, pues esto sería muy peligroso. Pero vamos a tratar de conversar con algunas personas que están aquí transitando. ¿Cómo está? Estamos en directo para RPP Noticias. ¿Usted conocía que hoy había un simulacro a nivel nacional? Sí, a las 10:30, algo así. Fue a las 10, pero... pero no sucedió nada. ¿Viste participación desde tu punto? No. ¿Sabes qué hacer en caso si es que te agarra un sismo aquí en este punto? ¿Sabes cómo actuar si es que...? Correr un espacio donde esté un poco más amplio para que no me suceda nada. Bien, muchas gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, si es que ocurriera un sismo de magnitud en este punto de la capital, en Mesa Redonda, que, pues recordemos, tiene una extensión más de 90.000 metros cuadrados, uno de los puntos de referencia es dirigirse, por ejemplo, si estamos aquí donde me encuentro, que es Ucayali con Andahuaylas, es dirigirnos, por ejemplo, hacia el jirón Ayacucho, donde se han colocado grandes círculos para evacuar. Es una de las vías de repente un poco más anchas, donde de repente podrían evacuar mientras pues perdura el movimiento en la capital. Más o menos ese ha sido el panorama, Carlos, Fernando, en este punto de la capital, donde ha sido una participación parcial. Directo, en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, compañera, con estas informaciones que nos das de la manera como se está viviendo el simulacro multipeligro en Mesa Redonda en Lima. Y de Lima nos vamos a Arequipa, Carlos. Así es, tenemos información con nuestro reportero George Huamaní. George, adelante, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos, Fernando? Buenos días, directo en directo. En estos momentos nos encontramos en la institución educativa Julio Cetello, en el distrito arequipeño de Paucarpata, que este simulacro en esta institución ha dejado, al menos hasta el momento, 17 personas heridas, con heridas graves en la cabeza, en el cuerpo, pero también ha dejado a un escolar fallecido. Esto debido a que las 8 aulas inhabitables que están en este colegio han quedado, se han derrumbado por este sismo de 8 grados. En este simulacro, en esta institución educativa, están participando personal de la Cruz Roja, los bomberos, personal del ejército, así como también miembros de la Policía Nacional, de la Unidad de Rescate, y los estudiantes están participando de manera íntegra. También los profesores están en todo momento calmando a los estudiantes para que ellos participen y sepan qué hacer en un sismo. Y en el litoral arequipeño, en las provincias de Islay y Camaná, el sismo de 8 grados ha provocado un tsunami y los pescadores están en riesgo de que sus embarcaciones se puedan voltear. Desde Arequipa, directo en directo, RBP Noticias. Pues muchas gracias, compañero, por esta información de Arequipa, en donde se ha previsto en este simulacro el número de heridos que podrían haber si se asume que el sismo tendría un cierto nivel de intensidad medido en escala de grados. Hemos recorrido el Perú por el norte y el sur, pero regresemos al norte desde Arequipa, ¿no? Claro, vamos ahora a Chiclayo, Fernando, amigos de RPP, con Rosa María Loro. Ella se encuentra en el distrito de José Leonardo Ortiz. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo se está desarrollando el simulacro allá? ¿Qué tal? Muy buenos días, directo en directo. En el caso de la ciudad de Chiclayo, nosotros hemos llegado, nos hemos desplazado hasta la avenida La Despensa y el cruce o la intersección de la calle El Triunfo en el distrito de José Leonardo Ortiz. Compañeros, precisar que cuando se ha iniciado con el sonido de las alarmas, incluso han lanzado algunos cohetones para alertar a la población de este simulacro de sismo, ha sido muy poca la participación de la población, incluso de los alrededores. Nosotros encontramos en una losa deportiva del pueblo joven Casablanca en el distrito de José Leonardo Ortiz, pero ha sido muy poca la participación. Incluso, compañeros, precisar que esta avenida La Despensa es muy transitada por vehículos de carga pesada que llevan a diario alimentos a abastecer al mercado Mochoqueque de ese distrito. Sin embargo, compañeros, los vehículos han estado transitando con total normalidad, pese a que las camionetas de la policía, del Serenazgo, las ambulancias, llegaban con los enfermos de este simulacro, de esta actividad. Las personas, los conductores, en este caso, ni siquiera podían apartar tal vez sus vehículos o frenar o dejar libre la vía. Ellos han seguido trabajando con total normalidad y hemos visto a los ciudadanos, incluso a los ciudadanos de todo alrededor de esta losa deportiva, que solamente salían a la puerta de sus viviendas y desde allí sacaban sus celulares y empezaban a filmar. Pese a que las autoridades han hecho un esfuerzo, sobre todo por estar con, por ejemplo, hay la presencia, vemos la presencia de la Policía Nacional, de los centros de salud, vemos también la presencia de la municipalidad distrital y alumnos que han traído en calidad de enfermos hasta este lugar. Pese a ver todo ello, no se han acercado a participar de esta actividad. Como reporte preliminar, en este lugar tenemos 1.200 damnificados, 3.000 afectados, 3 fallecidos y un desaparecido. Este es el panorama en la ciudad de Chiclayo, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Rosa María, por esa información desde Leonardo Ortiz en Chiclayo. Nos vamos al extremo sur de la costa, Tacna. Ahí está ya nuestro compañero Javier Rumich. Adelante, Javier. Buenos días, directo en directo. Participación de la población, sobre todo en los centros de abastos aquí en la ciudad de Tacna, en este simulacro de sismo. Y hasta el momento aún están los equipos de rescate dentro de este centro de abastos para poder rescatar, obviamente, algunos heridos. Vamos a conversar para que nos den cifras ya preliminares a esta hora de la mañana con el subgerente de riesgos y desastres de la Municipalidad Provincial de Tacna, ingeniero Heriberto Liendo. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Coméntenos cuál es el momento el reporte de lo que ha dejado este simulacro. Buenos días. Sí, el reporte que yo tengo de los 11 distritos acá de la provincia de Tacna, tenemos heridos leves tenemos 2.512, moderados tenemos 845, graves tenemos 350, siendo un total de 3.707 heridos en la provincia de Tacna. En el tema de fallecidos, hay reporte también. Exactamente, tenemos los fallecidos de un reporte preliminar que suman 650 fallecidos según el reporte preliminar en la provincia de Tacna. De manera rápida, ¿cómo evalúa usted la participación de la población el día de hoy? En este momento yo lo evalúo de un calificativo de aprobación, porque ha respondido, al menos en este centro de abastos, que es el 2 de mayo, la respuesta ha sido casi general. Correcto, muchas gracias. Bien, ahí estábamos escuchando al sugerente de riesgos y desastres. Hace un momento llegaba aquí una persona que está estacionado su vehículo porque se ha paralizado todo el tránsito aquí en los exteriores del mercado 2 de mayo, que está ubicado muy cerca al centro de Tacna, y él señalaba que tenía cosas que hacer y quería apurar el tránsito. Sin embargo, le han dicho que como hay unidades vehiculares de los bomberos, tiene que esperarse. Esto causó indignación o molestia quizás en esta persona, pero luego de haberle explicado que estamos realizando un evento preventivo con toda la población, se retiró y ha decidido esperar. Se han instalado algunas carpas también en los exteriores del mercado. La población, los comerciantes y algunos clientes salieron a la parte de las calles, de las avenidas, para ponerse a buen recaudo. En estos momentos, como le hemos indicado, equipos de rescate están realizando la labor, precisamente Javier, para rescatar a los heridos. Desde Tacna, directo en directo. Javier. Sí. Javier, en términos generales, por favor, en el recorrido que has hecho por la ciudad de Tacna, ¿cómo calificarías la participación del público, de la población en el simulacro? En un 60%, compañeros. 60%. 60%. Por ejemplo, algunos taxis no han parado al momento de realizar el simulacro, sobre todo en la población que está en calle, porque las que están en instituciones, en escuelas, en las universidades, han participado en un 80 o 100%, compañeros. Muchas gracias por esa información y regresamos a Lima. Tomamos contacto con nuestra compañera Diana Falcón, que se halla en la sede del COEN en Chorrillos. Ahí se halla también la Presidenta de la República, Dina Boluarte. Adelante, Diana. Gracias, directo, en directo. Inmediatamente después de registrado este sismo de 8.8 grados de magnitud, la presidenta Dina Boluarte se ha dirigido al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COENT, en donde, según el protocolo establecido, se reúne inmediato con el primer grupo de respuesta, que es integrado por 5 integrantes del gabinete. A la cabeza, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, el ministro de Educación, bueno, ahora se encuentra en Piura, pero él tendría que estar aquí en caso de una emergencia similar, el ministro de Salud y el ministro de Defensa, Walter Astudillo. Ellos se encuentran ahora en la sala de crisis del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, en donde se están tomando todas las decisiones vitales, importantes, dirigidas a diferentes regiones que han sido afectadas tras esta emergencia. Previamente, la jefa del Estado ha recibido el reporte de los jefes de defensa civil de regiones. Por ejemplo, en el caso de la región Apurímac, se le ha indicado que hay daños en aproximadamente 20 viviendas. Recordemos que incluso se ha mencionado la localidad de Chalhuanca, de donde proviene la presidenta Dina Boluarte, como uno de los lugares que ha sido afectado, en donde también hay reporte de heridos. Ahora, ¿por qué el COEN se convierte en un lugar estratégico en casos de emergencia? Esa estructura sería la más segura del país en caso de una emergencia similar, ya que está preparada para soportar sismos que superan incluso los 9.2 grados. Es por eso que durante el movimiento telúrico que acaba de simular, los integrantes, los trabajadores del Centro de Emergencia Nacional no han dejado sus monitores, han estado al tanto, segundo a segundo, de la emergencia. El primer reporte, señala que hay 52.918 fallecidos, 994.000 heridos, 243 casas destruidas y además se han caído 7 hospitales, o por lo menos hay daños en hospitales como el Guillermo Almenara, Hipólito Unanue, y además de efectos negativos en carreteras como la carretera central Ramiro Priale y la Panamericana Sur, entre otros. Encabeza este simulacro de sismo la presidenta Dina Boluarte en el día de su cumpleaños, hoy 31 de mayo, con lo que es cierto, a pesar de los daños severos tras esta emergencia, en este caso en particular, el muro que refuerza la seguridad de la jefa del Estado, o por ejemplo, los integrantes del equipo de seguridad de la jefa del Estado han permanecido firmes durante toda esta intervención, durante todo el operativo, de tal manera que una vez más no nos hemos podido acercar a ella para plantearle preguntas. Directo, en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana, por esta información sobre el simulacro que se viene llevando a cabo en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, en Chorrillos. Naturalmente, espacio previsto para mantener el comando al abrigo de cualquier efecto, por grave que pueda ser el sismo, se está partiendo de un simulacro de 8.8 grados, con graves destrucciones, 7 hospitales derrumbados, así como carreteras, de manera que hay que reaccionar, centralizar la información, difundirla a los ciudadanos y tomar acción para socorrer a los heridos, incluso los que hayan estado en los hospitales. Escuchemos lo que la presidenta Dina Boluarte dice justamente desde el centro del COE en Chorrillos. Tenemos ahí el Cuello Corvina, tenemos el Cerro Los Pinos, tenemos el Cerro San Cosme, tenemos la zona de Breña, del Rima, el cercado mismo de Lima, Barranco, la punta, Callao, que podría un tsunami afectar. Pero en temas de infraestructura, creo que en estas zonas que acabo de mencionar, es una infraestructura de muchos años atrás. Por ello es que necesitamos buscar mayor inversión en un país donde podamos mostrarle al mundo que somos un país cohesionado, unido, y que necesitamos mayor inversión para poder atender el desarrollo de la patria, para evitar estos 83 mil fallecidos y más de aproximadamente 5 millones de damnificados, casi 4 millones de personas afectadas. Necesitamos que todos los peruanos nos podamos unir para sacar adelante nuestra patria. No es momento, creo, ni hoy, ni mañana, ni nunca, que entre peruanos nos tengamos que estar mirando con cierto desdén o con cierta despreocupación a los intereses nacionales. Es momento de unirnos, es momento de preocuparnos cada uno de los ciudadanos para poder, en esa mirada de país, de manera responsable, atender las necesidades de la patria. Hoy, a manera de reflexión, yo quiero trasladarme hace 54 años, donde muchos hermanos perdieron la vida allá en Ancash, justamente como consecuencia de ese dolor que nos causó a la patria y al mundo. Se ha creado este día 31 de mayo para poder ejercer cada año estos simulacros. Y estos simulacros que nos sirvan para que cada ciudadano en sus casas, en sus hogares, puedan identificar lugares seguros donde colocarse en cuanto suceda un sismo de mediana o mayor magnitud. Igual en los centros de trabajo, bajar en el tiempo que se nos prepara para poder evacuar a los lugares seguros. Manteniendo la calma, es probable que evitemos mayores fallecidos, mayores personas heridas, porque a veces la desesperación lo que hace es salen uno raudamente, se tropiezan, caen y ahí están los accidentes. Si mantenemos la calma y ubicar los lugares seguros, porque cada edificio tiene su lugar seguro, cada casa tiene su lugar seguro. Siempre nos dicen donde hay una puerta está el umbral y en el umbral están los fierros trenzados. Si uno se coloca debajo de una puerta evitando no estar cerca las ventanas donde puedan reventar los vidrios, será un lugar seguro donde podamos salvar nuestras vidas. Yo desde acá quiero agradecer a todas las peruanas y peruanos que hayamos participado de este simulacro. Siempre. Bueno, hemos escuchado parte de las palabras que viene pronunciando la presidenta Dina Boluarte desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional en Chorrillos. Por una parte, agradeciendo la participación de los ciudadanos en el simulacro que ha comenzado hace 38 minutos, es decir, a las 10 de la mañana, con las alarmas que seguimos escuchando, y que en el caso de Chorrillos previó que habría un sismo de 8.8 grados con graves afectaciones a hospitales y carreteras en nuestra ciudad. Todo esto es un simulacro, de manera que se ha practicado tanto las autoridades como nosotros, los ciudadanos, que debemos saber qué lugar seguro hay cerca de nuestros centros de trabajo o de nuestros domicilios y qué tenemos que tener en una eventual mochila o boletín de emergencia para sobrellevar las horas y los días que puedan venir después de un sismo de esa magnitud. Hay que recordar también que la presidenta ha rendido homenaje a los fallecidos un día como hoy hace 54 años en la localidad tancashina de Yungay como consecuencia del desborde de una laguna. Terminamos, Carlos, nuestra cobertura efectivamente. Especial, naturalmente, felicitando a quienes han participado con seriedad en este simulacro. Efectivamente. Bueno, hay aspectos que mejorar siempre, Fernando, ¿no? En ejercicio de esta naturaleza. Recordamos lo que dijo la señora que vivía en la quinta en Barrios Altos, que no sabía del simulacro. Quizás se puede mejorar para un próximo ejercicio el tema comunicacional, ¿no? Promocionar mucho más estos simulacros que son importantes para que nosotros todos, los peruanos, estemos preparados ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud que de seguro va a ocurrir en cualquier momento. Y repito, esto no es para que la gente tenga miedo, sino para que esté preparada, porque el país está en una zona eminentemente sísmica y tenemos un silencio sísmico, Fernando, o sea, no tenemos un terremoto de gran magnitud en Lima más de 200 años. Muy bien, ha sido nuestra cobertura especial de RPP, el grupo RPP, sobre el simulacro multipeligro decidido para hoy a las 10 de la mañana por INDECI. Es necesario sacar conclusiones, aprender para que el día que nos toque de verdad hacer frente a un sismo, sepamos actuar con prudencia y no cometer errores, que tan peligroso como el sismo es actuar con precipitación y aplastarnos unos a otros. Muy bien, muchas gracias, señores. Los dejamos con Encendidos. Simulacro Nacional Multipeligro. RPP, la voz de todo el Perú. Anita, estoy preocupada. Dicen que la anemia es muy grave para mi bebé. Sí, amiga. Afecta su crecimiento, su capacidad de aprender y se enferman más seguido. No solo durante sus primeros años, ¿ah? Sino para toda su vida. Por eso, dale solo leche materna y desde los 6 meses, alimentos que tengan hierro y el suplemento de hierro todos los días. Ni un día sin hierro. Que la anemia no los alcance. Una campaña de RPP y UNICEF con el apoyo técnico del MINSA. ¿Cansado de los ruidos por los climas extremos? Somos Ochmont Perú, líderes en fabricación de paneles termoacústicos tipo sándwich, termotecho y termomuro. Para tu hogar, obra o construcción, fabricantes de coberturas, techo alucín, placas colaborantes, coberturas translúcidas y más. Atención a nivel nacional. Pedidos al 281-8689. Visite ochmontperú.com.pe. ¿Deseas una piel sin manchas, arrugas o secuelas de acné, pero aún no has encontrado un lugar seguro para tratarte? Ven a Clínica Chavarri, líderes en medicina láser, y consigue mejorías de hasta un 80%. En una sola sesión. Contamos con 3 sedes a nivel nacional. Entra a clinicachavarri.com y separa una consulta ahora. Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, potenciada por Arizona State University, te da la hora. 10:42. Estudia la maestría en salud pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, potenciada por Arizona State University, y vive una experiencia académica internacional con nuestra educación de clase mundial. Inicio de clases, 1 de julio. Caja Huancayo, la Caja del Perú, presenta los titulares de RPP. De manera parcial se acató el simulacro nacional multipeligro. En la quinta Pinasco de Barrios Altos, cercado de Lima, solo una persona participó del simulacro de sismo, constataron periodistas de RPP. En Yungay, Ancash, epicentro del terremoto de 1970, gran cantidad de personas se congregó en la Plaza de Armas para el simulacro de sismo. Fuentes de RPP confirmaron que el general David Villanueva, jefe de la macrorregión policial Loreto, será relevado del cargo luego de que el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, anunciara cambios de generales y oficiales. El Congreso hizo oficial hoy la Ley de Protección de Salud para las personas diagnosticadas con epilepsia, con el fin de establecer un marco normativo para la protección de quienes sufren esta enfermedad. 4 integrantes de una familia fallecieron en un incendio de su vivienda en la ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. La Organización Mundial de la Salud dijo que los niños sufren de hambre en Gaza. La ayuda humanitaria no está llegando a los civiles en el territorio palestino. Este fin de semana se reanudará el campeonato brasileño de fútbol, suspendido 2 semanas por las inundaciones que ocurrieron en el sur del país. El fichaje oficial de Kylian Mbappé por el Real Madrid se producirá a comienzos de la próxima semana. Así lo informaron fuentes próximas a la contratación. Hasta el 30 de junio queda prohibida la extracción, procesamiento, transporte y comercialización del molusco chanque otolina en todo el litoral, según el calendario oficial de vedas. RPP, la voz de todo el Perú. Los titulares de RPP. Caja Huancayo rinde homenaje a sus clientes, porque gracias a ellos se ha convertido en una entidad sólida, segura y confiable. Caja Huancayo, la caja del Perú. Aceite Mucho Gusto presenta temperaturas. Arequipa registra 23 grados y por la tarde se pronostica una temperatura de 23. Iquitos reporta 26 grados y para la noche se espera que la temperatura sea 23. Además, Abancay tiene una temperatura de 23 grados con una radiación de 9, considerada muy alta. El nuevo aceite Mucho Gusto, 100% girasol, rico en vitamina E, con 70% menos grasas saturadas y al precio justo. Elige Mucho Gusto, bienestar en cada gota. 70% menos grasas saturadas que el aceite vegetal. Entel, 10 años contigo en todas, transformando el Perú. Se aprobó el retiro de las AFP y estamos aquí para hacer de este un proceso fácil para ti. Pero antes, queremos contarte algo. Por ejemplo, si tienes 35 años, las 4 UIT que retires hoy podrían ser más de 200.000 soles cuando te jubiles. 10 veces más de lo que obtendrías hoy. Así crece tu dinero en las AFP. Conoce cuánto podría crecer el dinero que retires ingresando a www.afpintegra.pe/calcula-tu-retiro. Claro que es su decisión y claro que cualquier decisión que tomes seguiremos a tu lado todo el camino. Para conocer más sobre esta información, ingresa a www.afpintegra.pe/calcula-tu-retiro. RPP, la voz de todo el Perú. Volvieron los días Era de Ripley. Encuentra los mejores descuentos hasta el 2 de junio. Aprovecha 40% de descuento en miles de productos de vestuario, calzado y accesorios. Más 10% adicional pagando con tarjeta Ripley. Más información en ripley.com. 10:46. Es hora de tener tu carro como siempre has querido. Aprovecha el 4x3 en llantas, Bridgestone y Firestone de Econollantas, con beneficios inigualables. Además, cuentan con servicios como alineamiento 3D, balanceo, escaneo vehicular, entre otros, con equipos de última tecnología. Encuéntralos en La Marina, Primavera, Santanita, Tomás Merzano y Miraflores. Econollantas, cuida tu relación. Los personajes más importantes del acontecer político están aquí, en Enfoque de los Sábados. Estamos en la cabina de RPP con el señor Gustavo Adrián Sen, presidente del Consejo de Ministros. Se hicieron muchos esfuerzos durante el año 2023 para evitar que la situación sea aún mucho más grave. Nuestros programas sociales, todos actuaron y han podido contener lo que pudo significar 4 puntos o 5 puntos más en el incremento de la pobreza. Enfoque de los Sábados con Fernando Carballo, desde las 9 de la mañana, en la multiplataforma de RPP, la voz de todo el Perú. Gracias a Clínica San Gabriel, reacreditados internacionalmente por la JCI. Queremos verte bien. Hoy al efectivo y a la billetera les decimos ¡adiós! ¡Chao! ¡Nos vemos! Porque en Interbank te damos todas las opciones para pagar con tu celular, usando Plin, Apple Pay o Google Pay. Tú eliges, porque escucharte es hacerte la vida más fácil y segura. Interbank. Vinagre de sidra de manzana Fitosana. Desintoxica tu hígado y controla la ansiedad por comer. Llévate 2 vinagres a solo 32 soles. Corre por esta super promoción en todas las tiendas a nivel nacional. Y recuerda, Fitosana es vida sana. Síguenos en redes sociales y visita nuestra página web www.fitosana.com.pe. ¿Sabías que consumir una cápsula de Birmaldía podría ayudar a equilibrar el sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales del cuerpo estén listas para prevenir y combatir enfermedades? Birm es el primer inmunomodulador de origen natural, pionero en la inmunoterapia, de venta en Farmacia Universal, Kumara y Flora y Fauna. Se recomienda consultar con su médico para obtener una dosis adecuada. No consumir durante el embarazo y la lactancia. ESAN presenta su innovadora metodología de enseñanza. Nuestras maestrías especializadas, ahora con Transformative Executive Journey, te preparan para liderar en el mundo empresarial. Desarrolla tus power skills y completa tu camino hacia liderazgo con nosotros. Maestrías especializadas de ESAN, donde los expertos dejan huella. De lunes a viernes a las 4 de la tarde ha llegado el momento de relajarse con el mejor programa de Richie Cacacara. Y que diga el corillo cómo se llama. Los chistosos, los chistosos. Más fuerte, señorito. Los chistosos, más fuerte. Los chistosos. Ríe carcajadas con Manolo Hernán y Giovanna en Los Chistosos. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP, la voz de todo el Perú. 10:49. RPP, la voz de todo el Perú. Gati, aceites naturales. Prepara tus comidas, ensaladas y postres ricos y saludables con Gati. Lima Blue es el centro de podología más avanzado de Latinoamérica. Presenta Encendidos.